Bien, amigos, son las 20 horas, 8 de la noche, con 3 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana, en este día miércoles 6 de diciembre del año 2017. Y hasta aquí Germán Martínez Aceves para llevar hasta usted la emisión nocturna de Voz Universitaria. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan. Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. Que vivieron la década de los 70, seguro lo recordarán, ¿no? El festival OTI. Bueno, ahorita platicamos por qué lo pusimos este tema. Y saludamos con mucho gusto a Joel Bonilla, que está con nosotros aquí en la realización técnica. Germán Martínez Aceves lo saluda también en esta noche, que es la número 6 del mes de diciembre del año 2017. Tenemos una temperatura hasta ahorita, hasta este momento agradable, pero ahí viene el frente frío número 14. Y viene fuerte ya. Lo que está registrando el Sistema Meteorológico Nacional es de que bajará la temperatura de manera considerable a partir de esta noche. Se prevé que el frente frío número 14 aquí en el estado de Veracruz traiga lluvias, traiga agua. Se prevé lluvias intensas en Veracruz, en Tabasco, en Chiapas, muy fuertes en Puebla y Oaxaca, y fuertes en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí e Hidalgo. De manera muy particular, es probable que caiga nieve en Chihuahua, en Coahuila y en Nuevo León esta noche incluso, ¿no? Entonces, viene muy fuerte este frente frío número 14, va a bajar la temperatura de manera considerable en la mayor parte del país. Veracruz evidentemente no es la excepción. Aquí se sentirá, empezamos a sentirlo tal vez en la noche, este frío, y pues hay que cuidarse, ¿no? Hay que estar prevenidos, taparse bien esta noche para evitar fríos y resfriados sobre todo, ¿no? Y pues también en las zonas de las altas montañas, bueno, principalmente el cofre de Perote, hablando de manera particular en el estado de Veracruz, pues habrá mucho frío, igual que en las zonas del pico de Orizaba. Y así va a estar el clima aproximadamente el día de mañana, viernes y sábado, probablemente también esté así, con descenso de temperatura en este otoño que estamos viviendo. Bueno, los saludamos a través del 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana. Desde Xalapa, Veracruz, la capital de la entidad veracruzana, transmitimos aquí en Clavijero número 24, donde se encuentran las instalaciones de esta radio universitaria. Y bueno, estábamos escuchando al principio el tema del Festival OTI, ¿no? Que fue un festival muy, muy popular en su momento, de la década de los 70. El primero que se hizo fue en 1973, lo organizaba la Organización de Televisión Iberoamericana, de ahí lo de OTI, y el representante aquí en nuestro país era Televisa, ¿no? Principalmente Raúl Velasco. Pero bueno, pusimos el tema porque el tema lo hizo Chucho Ferrer, un compositor mexicano arreglista que nació en Guadalajara, Jalisco, el 9 de octubre de 1929, y fallece un día como hoy, 6 de diciembre del año 2011. Chucho Ferrer, uno de los grandes arreglistas de música popular en nuestro país. Él hizo varios arreglos, de hecho tiene contabilizados, según él, ¿no? No sabemos si sea cierto o no, 9,000 arreglos de canciones diversas. Y hay unas muy populares, muy conocidísimas, por ejemplo la del Triste de José José, con el cual también participó en un festival, cantó, hizo varias, mejor dicho, hizo varias, varios arreglos para composiciones de Roberto Cantoral, de Lupita D'Alessio, de Gualberto Castro, en fin, de Marco Antonio Muñiz. Marco Antonio Muñiz, sobre todo, trabajaron mucho tiempo juntos con Chucho Ferrer. Y hace tiempo vi una entrevista que le hizo Cristina Pacheco en ese programa de Canal 11, muy bueno, que se llama Conversando con Cristina Pacheco, antes de que falleciera justo Chucho Ferrer. Y ahí hablaba de que fue alumno de Blas Galindo, de este gran maestro de la música clásica de nuestro país. Y algo que me llama mucho la atención, que en esa entrevista, si no mal recuerdo, Chucho Ferrer se mostraba como un personaje hosco, ¿no? Con un carácter bastante duro. Incluso pues era una entrevista muy difícil que le hizo Cristina Pacheco, que es una gran entrevistadora, supo capotearlo muy bien, y decía que odiaba la música popular. Eso fue lo que dijo Chucho Ferrer, odiaba la música popular cuando él hizo famosísimas muchas de las canciones de José José, por ejemplo, o Marco Antonio Muñiz, y decía que solamente le gustaba la música clásica, incluso odiaba la música de Agustín Lara cuando fue también arreglista de la orquesta de solistas de Agustín Lara. Muy, muy controvertida esa entrevista, como personaje Chucho Ferrer en esa entrevista, pues ya estaba grande, no sé cuántos años tendría cuando lo entrevistó Cristina Pacheco. Como decíamos hace un momento, falleció en el año 2011, un día como hoy, 6 de diciembre, y por eso le dedicamos nuestra efeméride musical al gran Chucho Ferrer. Bueno, pues el día de hoy Enrique Peña Nieto había anunciado que como aquello a las 3:15 daría un mensaje a través de los medios de comunicación diversos, que ahora abarcan radio, televisión, internet, todas sus redes sociales. Y pues el mensaje es de que el Aurelio Nuño deja de ser secretario de Educación Pública para irse a la campaña directamente con José Antonio Meade. Y bueno, o sea, a mí siempre de estas formas de trabajar de los políticos, cuando menos desde mi punto de vista, creo que lo hacen de manera completamente personal, particular, lo que realizan los cambios defendiendo sus grupos. Y lo digo principalmente porque Aurelio Nuño se dijo defensor de la reforma educativa. Él fue uno de los principales que levantaron la bandera en la reforma educativa, a pesar de que demostraba que tenía algunas carencias educativas el propio Aurelio Nuño. Y de repente, de la noche a la mañana, dejan su función, con lo cual debería de ser pues precisamente ir apuntalando, estructurando, haciendo sólido el proyecto de la reforma educativa, lo dejan por irse a la campaña con José Antonio Meade, ¿no? Esa es la responsabilidad de los políticos. La responsabilidad es con su grupo, no es con el país, es con su grupo. Bueno, eso es lo que yo pienso de manera muy particular. Cuando menos no he visto a alguien que en los últimos años demuestre tener un compromiso al 100% con los proyectos que están realizando, o sea, a nivel federal, o que nos demuestre que están a favor de este país, más bien, o a favor de la mayoría. O sea, más bien son, se enlazan sobre todo para cuestiones muy particulares de defensa de su grupo. Y según la encuesta que hoy publicaba el Universal, José Antonio Meade arranca en el tercer lugar en preferencia, está muy lejos, pues, incluso de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Pues va muy abajo, según la encuesta del Universal, por supuesto, encabezando las preferencias Andrés Manuel López Obrador, y en segundo lugar, hay un mano a mano entre Miguel Ángel Mancera y el niño Anaya del Partido de Acción Nacional, después seguiría José Antonio Meade. Entonces, viendo ese panorama, pues uno se pregunta por qué tiene que renunciar en ese caso el secretario de Educación Pública, y también de manera muy particular lo que sucede con las universidades públicas de nuestro país, con los problemas que hay. Hay 7 universidades con problemas gravísimos a nivel económico, que en algunos casos ha sido muy malos manejos económicos, en otros casos presiones políticas, y pues tú, por ejemplo, ese tipo de problemas debería de atender el secretario de Educación Pública y tratar de solucionarlos a favor de una buena educación, porque si hay una base esencial para que logremos cambios verdaderos en un país, en este caso México, es precisamente la educación, y la educación debería de tener toda la atención al 100% para estar trabajando los proyectos que nos beneficie a todos desde la base, que es la base educativa. Pero bueno, así es nuestro México, ¿no? Esos son los políticos. Un día están aquí, otro día están allá, otro día se van con su compadre, y pues los proyectos que se están realizando para la estructura general del país, muy bien, gracias, ¿no? Ahí luego nos vemos. Mejor vamos a la información que tenemos esta noche de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que nuestra Casa de Estudios y la Secretaría de Gobierno de Veracruz trabajarán por la gobernabilidad democrática de Veracruz. La obesidad y el sobrepeso resultado de la lipoinflamación, esto asegura Francisco Nachón, investigador del Instituto de Ciencias de la Salud. Los niños deben conocer y defender sus derechos sexuales, asegura Yatsira Eliud Jaramillo Peñalosa, académica de la Universidad de La Guajira de Colombia. En la USB Iztaccíhuatlán se presentó el documental de Las Patronas, una reflexión sobre migración. Nuestra Casa de Estudios quiere romper ese domingo el récord Guinness de parejas de jarochos bailando la bamba. La exposición Notas sobre algo que no existe se presenta en la Galería Fernando Vilchis. Y hoy aquí en el estudio platicaremos con Jezabel Zambrano Montiel, que nos va a hablar de la obra de teatro Dos Viejos Pánicos. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Se acaba ya el 2017 y viene el 2018, que estará intenso en cuestiones políticas. Son las elecciones para presidente. Aquí en nuestro estado de Veracruz será elecciones para gobernador, para diputados locales, para cambios diversos que habrá en todo el país. Entonces, la Universidad Veracruzana firmó un convenio general de colaboración con la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz, orientado al desarrollo y fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en la entidad. En la rectoría universitaria, Sara Ladrón de Guevara, rectora de nuestra Casa de Estudios, y Rogelio Franco Castán, secretario de Gobierno del Estado de Veracruz, firmaron el documento que tendrá una vigencia de 3 años con posibilidad de revisarse y renovarse a petición de alguna de las partes. El documento establece las bases para realizar acciones de colaboración con las áreas docentes, de difusión y extensión de los servicios e incorporará la participación de las áreas especializadas en el fortalecimiento de la integridad, estabilidad y permanencia de las instituciones, al igual que la consolidación del sistema de justicia penal. Este convenio busca privilegiar la participación ciudadana en lo referente a la divulgación a través de la realización de foros, estudios, diplomados, conferencias, seminarios, investigaciones, planes, programas y proyectos orientados al desarrollo y fortalecimiento de la gobernabilidad democrática. Asimismo, abre la posibilidad de firmar convenios específicos en temas de interés mutuo tendientes a promover los principios democráticos. Es largo el camino que nuestra sociedad tiene que recorrer para asegurar y asegurarse de que la gobernabilidad siga siendo o vuelva a ser la piedra de toque para que nuestro sistema político se desarrolle sobre la base del orden democrático, la estabilidad creciente y la equidad ascendente, expresó en este evento la rectora Sara Ladrón de Guevara. En Veracruz, el día de hoy, dos de sus principales instituciones dan un primer paso en ese sentido. Enfatizó la rectora que ojalá que más y nuevas organizaciones se sumen a esta causa que es, lo digo sin demagogia, menciona la rectora, la causa de todos. Por su parte, Rogelio Franco Castán, secretario de Gobierno, agradeció el interés por realizar un acuerdo conjunto que permita consolidar el sistema de justicia penal en la entidad. Hoy consolidamos un gran paso para tener capacitación e investigación científica, artística y difusión con impacto en todo el estado, dijo el secretario de Gobierno de Veracruz. Y también agradeció además la culminación exitosa de diplomados, talleres y el curso Actualización Profesional sobre las Unidades Estatales de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con sede en las 5 regiones universitarias y capacitando a 600 personas, tanto del gobierno como integrantes de organizaciones y miembros de la sociedad civil. Sin duda, un gran logro y una gran aportación de la Universidad Veracruzana, dijo Rogelio Franco Castán. Son las 20:17. En otro tema, Francisco Nachón García, investigador del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana, planteó que ser obeso no es tener kilos de más, sino una mayor cantidad de grasa acumulada en el cuerpo en condiciones que es dañina para todo el organismo. El investigador dictó la conferencia magistral Lipoinflamación, el origen de la epidemia más grande del mundo, en el primer coloquio de investigación en ciencias de la salud, de la célula a la comunidad, y explicó que los proyectos de investigación en los que ha participado demuestran que el sobrepeso y la obesidad son resultado de la existencia del proceso inflamatorio a nivel del tejido graso. Cuando la cantidad de grasa se incrementa, provoca que no haya suficiente irrigación en el tejido, esto es, no llega oxígeno ni todos los nutrientes, entonces las células de grasa, al igual que otro tejido que no recibe oxígeno, reacciona de tres maneras: morir, cicatrizar o inflamarse. Fíjense qué interesante, ¿no? Entonces, los tejidos o mueren, o cicatrizan, o se inflaman. ¿Qué pasa con nosotros? Pues nos inflamamos, ¿no? Las células grasas se inflaman al no recibir oxígeno y nutrientes. La síntesis de sustancias atraerá a otras células inflamatorias, lo que provocará que se altere toda la estructura de estabilidad del cuerpo humano. También dijo el investigador que los estudios demostraron que el proceso inflamatorio puede evitarse si las moléculas o la estructura de las paredes de los ácidos grasos son sustituidas por ácidos grasos buenos. Si los pacientes bajan de peso a través de un programa bien establecido, se evitará que sigan teniendo hambre y vuelvan a engordar. Francisco Nachón resaltó que el ejercicio no es la única opción para bajar de peso, ya que se tiene que atacar la lipoinflamación. Para ello debe desarrollarse un programa multidisciplinario para educar la forma de comer, sobre todo qué y cómo ingerir los alimentos, así como tener una supervisión médica y una adecuada introducción a la actividad física. Como lo han explicado nuestros compañeros nutriólogos del SAISUB, que han venido aquí a este estudio a explicarnos sobre todo las actividades de a quitarnos un kilo de encima. A lo largo de la historia de la humanidad, se han registrado 5 grandes epidemias que han ocasionado la muerte de cientos de personas. Por ejemplo, la gripe o fiebre española provocó 50 millones de decesos a nivel mundial. El VIH-SIDA, hasta el 2016, ha provocado la muerte de 36 millones de personas. La peste negra, registrada en el siglo XIV, provocó el fallecimiento de casi la mitad de la población de Europa. La viruela en América y Asia generó grandes cantidades de muertes y las enfermedades infecciosas como el cólera. Don Francisco Nachón advirtió que la obesidad se ha convertido en una de las epidemias más grandes a nivel mundial en esos tiempos que nos toca vivir, ya que de 1980 a la fecha se ha duplicado la tasa de obesidad y 1.9 billones de personas en el mundo tienen sobrepeso u obesidad. Cada año mueren 2.8 millones de personas por obesidad y en México más de 1.5 millones de personas han fallecido en los últimos 5 años a consecuencias de enfermedades asociadas al sobrepeso y la obesidad. Estas cifras deben alarmarnos, dice el doctor Nachón, ya que en el país esta pandemia va en incremento, especialmente entre la población rural, lo que demuestra que los programas preventivos no han tenido buenos resultados. Deben desarrollarse entonces mejores programas que ataquen esta enfermedad y esta epidemia que es la obesidad. Entonces recuerden que la gordura no es hermosura, al contrario, la gordura te puede llevar a la sepultura. Hay que tener mucho cuidado en la manera en que uno come, mantener equilibrios para que no estemos con sobrepeso. Son las 20 horas con 21 minutos. Esta noche a Jezabel Zambrano Montiel. ¿Cómo estás, Jezabel? Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por el espacio. ¿Cómo te va? Bien, gracias. Nos vienes a platicar de una obra de teatro. Sí. Se llama Dos viejos pánicos. Dos viejos pánicos del autor cubano Virgilio Piñera. Ah, de Virgilio Piñera. Sí, mira. Sí. Interesante ese autor cubano, ¿no? Sí. Perseguido en Cuba precisamente por su forma de ser, ¿no? Sí, uno de los principales exponentes del teatro del absurdo en Cuba, ¿no? Así es, sí, efectivamente. Sí. ¿Cuándo se va a presentar esta obra? Se presenta este viernes 8 y sábado 9 de diciembre, uh-huh, a las 8 de la noche en el Telón, Sala de Artes. Bueno, y esta obra pues habla sobre... pues sobre la existencia de estas personas. Hay dos personajes, Tabo y Tota, ¿no?, que están en una cotidianidad de su vida, y la temática principal es el miedo a ser, el miedo a realizarte, el miedo a todo, y bueno, estos personajes ya que tienen varios tiempo de casados, de vivir juntos, buscan juegos que han elaborado de alguna manera perversamente para salir de su cotidianidad, y principalmente juegan al juego de la muerte, ¿no? ¿Aproximadamente de qué edad estamos hablando de estos personajes? Estos personajes tienen aproximadamente, son de 60 años los personajes, uh-huh. pero veíamos que puede ser vigente a cualquier edad esta uh-huh. Esta temática, ¿no? Sí, porque a veces sí. las relaciones, aunque sean jóvenes, sí. se vuelven viejas. Sí, sí, sí. Y bueno, uh-huh. entonces cualquier edad que o cualquier persona que esté en pareja o haya tenido pareja uh-huh. puede mirarse ahí. ¿Y tú qué personaje interpretas? Yo interpreto a Tota. Solo son dos, Tabo y Tota. Ajá, y yo soy Tota. Uh-huh. ¿Y eso de los dos viejos pánicos se refiere a los personajes o a las costumbres, a los hechos que viven? A los hechos que viven, ¿no? Uh-huh. Yo creo. Sí, porque a este juego de la muerte, a este juego de la muerte para poderse decir lo que nunca se dicen cuando están vivos, ¿no? Cuando uh-huh. y solo cuando se mueren en su juego se sienten libres de poder expresar todos los secretos, ¿no? Porque sí. ahí ya no les puede pasar nada. Sí, bueno, regularmente en una relación, aunque tenga mucho tiempo, uh-huh. se guardan secretos, ¿no? Sí. Por ahí aparecen de repente, ¿no? Sí, sí, sí. Así es, y ahí los exponen, ¿no? En su juego de la muerte. ¿Esa obra que es de Virgilio Piñeira, está pensada en el ambiente de cubano o se puede interpretar para cualquier tipo de sociedad? Se puede interpretar para cualquier tipo de sociedad, creo que es vigente, ¿no? Estos personajes que están encerrados en su casa, en su espacio, también representaría el encierro de las personas en el mundo que ya tal vez nos encerramos por el miedo, miedo a todo, pero también el miedo a lo que está pasando afuera en la sociedad, ¿no? En el mundo. Entonces creo que es muy vigente a cualquier espacio. Y ahora, por ejemplo, con el uso de redes sociales, algunos se refugian en las redes sociales. Sí. Es una manera de evadir la realidad, ¿no? Sí, también. Y bueno, creo que estos personajes viven evadiendo, ¿no? Su realidad. Uh-huh. Afuera, su realidad como personas. ¿Y trabajan o no trabajan? Ya están jubilados personajes, uh-huh. entonces las únicas cosas que hacen es pues lo cotidiano de la vida, ¿no? Pero para pasar este aburrimiento o estas horas sin hacer nada, uh-huh. juegan. Y me imagino que en algún momento se han de pelear, ¿no? Sí, dentro se la pasan peleando. Dentro de los juegos Ajá. siempre, ¿no? Hay algo, sucede algo, pelean. Es una comedia de Ajá. teatro del absurdo, una tragicomedia. Pero a partir de la comedia, de estos juegos, de lo lúdico, pues también aparecen estas peleas de los personajes, ¿no? De el por qué yo no hice algo, porque tú tuviste la culpa, pero en realidad somos nosotros, ¿no? Juegan, incluso se matan a ellos mismos. Diciendo que matan a Tota y matan a Tabo para matarse a ellos mismos, pero para matar sus culpas, ¿no? Pero finalmente ahí están. Sí, y bueno, no decimos el final, pero no. Pues no acaban sí. no acaban bien o acaban mal. No, es un... esta obra es todo un ciclo que parece que es un juego cotidiano de repetición. Y aunque pareciera repetición, porque es un día, es un día el que pasa, claro, pero sí. al otro día es jugar, hacer algo para poder dormir y al otro día volver a empezar la pesadez del día, sí, ¿no? Sí. Entonces es como, ahora juego, jugamos, nos decimos nuestra verdad, pero ahora hay que volver a empezar el otro día y la tarde, la noche, ¿no? Claro, y siempre habrá un día después, ¿no? Y un día después, sí. Un día sí, después, sí. ¿Qué es lo que pasa el día después? La rutina, la o rutina. Hay cambios, ¿no? Entonces sí. es algo importante. Sí, creo que aquí ya hay una rutina, ¿no? Uh-huh. Y en este ciclo, porque la obra parece repetitiva, pero no lo es, porque siempre hay algo distinto, ¿no? Uh-huh. Pero sí hay un ciclo en estos personajes. No sabía que era de Virgilio Piñeira. Sí. Y es uno de los grandes autores de Cuba. Sí, sí, sí. Entonces debe ser un texto fabuloso, ¿no? Con esta obra ganó el Premio de las Américas en 1968. Uh-huh. Sí, mira. Sí. Qué bueno. ¿Y quién dirige esta obra? La obra la dirige el maestro Miguel Ángel Pimentel. ¿No? Ah, Miguel Ángel Pimentel. Sí. Ah, bueno. Es sí, sí. gran Miguel Ángel Pimentel. Le mandamos saludos. Entonces, bueno, a él le encanta el teatro. Lleva años haciéndolo, ¿no? Sí, sí, sí. Va a ser buen director, me imagino, ¿no? Sí, muy buen director. Perfecto. ¿Dónde está el telón? Dinos dónde se ubica para los que no saben dónde está. El teatro está en Fernando de Jesús Corona, número 19, a media cuadra del Parque de los Berros. Así es. Ahí está. Es una calle empedrada, ¿no? Ajá, es una calle empedradita que está en medio de el Tierra Luna. Ajá. Y la Galería de Flavia, ¿no? La callecita de en medio. Sí, uh-huh. Así es. Uh-huh. Que es un lugar que se ha utilizado regularmente como espacio creativo en el arte, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí ha habido varias acciones, tanto de pintura como de escultura, talleres diversos y teatro. Sí, de otra manera particular. Entonces ahí está el telón. Ahí está el telón. Perfecto, pues muy bien, Jezabel. Pues entonces habrá que ir a verlos. ¿Solamente van a estar este viernes y sábado? Sí, son las dos últimas funciones del año. Del año. Sí. Perfecto, entonces son dos viejos pánicos. ¿Cuánto cuesta? Tiene un costo general de 80 pesos. Uh-huh. Descuentos estudiantes e INAPAN de 60 y también hay preventas de 60 pesos. Uh-huh. ¿Cuánto tiene de capacidad el espacio? Es para 30 personas aproximadamente. Ah, sí. Entonces se hace como un teatro muy íntimo, ¿no? Sí, es pequeño y sí, es un espacio, bueno, sí, íntimo. Sí, íntimo. Pues muy bien, Isabel, pues muchas gracias. Entonces hay que apuntarse para ir a ver Dos Viejos Pánicos, ¿no? Sí, muchas gracias por el espacio. Bueno, gracias. Estás muy bien. Gracias. Hasta luego. Vínculos. Bueno, ayer platicamos de un convenio que hizo la Facultad de Pedagogía con la Universidad de La Guajira de Colombia. Bueno, dentro de esa delegación colombiana que vino aquí a nuestra universidad, asistió Yatsira Eliud Jaramillo Peñalosa, académica precisamente de la Universidad de La Guajira de Colombia, y declaró que la sociedad mexicana debe enseñar a sus niños a defender sus derechos sexuales y reproductivos y no brindarles este aprendizaje hasta que sean adultos, ya que la sexualidad y la reproducción son conceptos que deben generarse en las personas desde su nacimiento. Pues sí, si habláramos cómo son las cosas, ¿no? Si lo supiéramos desde niños, tendríamos otra visión del mundo, pero pues luego vienen otro tipo de atavismos, que se piensa que todo es pecado, que nos va a ir mal, en fin, con muchas cosas que se ocultan en cuanto a nuestra relación o nuestra forma de desarrollarnos sexualmente, pues nos hace una educación realmente que con el tiempo a veces se convierte muy torcida, ¿no? Y luego pues vienen desencadenando inclusive para las personas que tengan problemas psicológicos en situaciones realmente muy graves. Entonces es importante lo que dice Yatsira Eliud, colombiana, que a los niños se debe defender sus derechos sexuales y reproductivos y no brindarles un aprendizaje o enseñárselos hasta que sean adultos. La académica impartió el taller Derechos Sexuales y Reproductivos en la Facultad de Pedagogía, aquí en nuestra Casa de Estudios, en el marco del evento para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Yatsira Jaramillo manifestó que los derechos sexuales y reproductivos deben afianzarse a través del contacto físico, de las miradas, desde ese respeto emocional y mental que genera un adolescente, incluso desde la decisión de hombres y mujeres que optan por tener parejas del mismo sexo. La sociedad debe generar el consentimiento, no tan solo a nivel mental, sino también emocional, de que las personas tengan la libertad de elegir a una persona del mismo sexo, dijo Yatsira Jaramillo. La docente mencionó que en las nuevas generaciones hay mayor conciencia sobre sus derechos sexuales y reproductivos, lo cual les brinda una mayor libertad al momento de escoger la manera de vivir su sexualidad y su derecho a elegir si se reproducen o no. Efectivamente, yo creo que ahora hay otras formas que se han ido enseñando en las escuelas, incluso en las propias casas, y las relaciones familiares se han cambiado bastante. Las nuevas generaciones pues crean otra conciencia sobre sus derechos sexuales. Luego yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo van a ser las sociedades dentro de 10, 20 años? ¿Qué va a pasar? Porque yo noto a muchos jóvenes, muchos niños, que tienen un conocimiento que nosotros no teníamos en otros momentos. Que, como dice Yatsira, existe una conciencia sobre sus derechos sexuales, pero también hay otra conciencia sobre la ecología, hay otra conciencia sobre la solidaridad, hay otra conciencia de leer, por ejemplo. Hay muchos niños que leen, tanto que a veces las ferias del libro, parte del éxito son precisamente los niños. Entonces, será muy interesante qué irá a pasar en los próximos años en este país y en este planeta a través de este otro tipo de enfoques de enseñanza. Bueno, anteriormente las familias manifestaban un gran temor sobre las preferencias sexuales que podrían adoptar sus miembros más jóvenes, acto que causaba un gran revuelo, hecho que ha disminuido gracias a la apertura de conciencia actual, dijo Yatsira Jaramillo de la Universidad de La Guajira de Colombia. Son las 20 horas con 33 minutos. Voz Universitaria de la Región Orizaba, Córdoba. Vamos hasta la región Orizaba, Córdoba, donde se presentó un documental que se llama La Cocina de las Patronas. Como ustedes sabrán, las patronas es un grupo que está en Amatlán de los Reyes, donde está una fábrica de aceite que se llama La Patrona, de ahí que se les llame las patronas, que han hecho una labor muy interesante dándole de comer a los migrantes que pasan ahí por esa zona, en el llamado Tren de la Bestia, ¿no? Que ha generado una serie de historias tremendas. Entonces se hizo un documental. Con la proyección del documental La Cocina de las Patronas, estudiantes de la Universidad Veracruzana reflexionaron acerca del fenómeno de la migración y del trabajo social realizado por este grupo de mujeres del municipio de Amatlán de los Reyes, que desde hace 22 años ofrece comida a centroamericanos que atraviesan el país para llegar a los Estados Unidos de Norteamérica. Las patronas, por cierto, recibieron la medalla al mérito Universidad Veracruzana en la Feria Internacional del Libro Universitario hace 2 años. Más de 80 participantes entre estudiantes de nuestra Casa de Estudios de la Universidad del Golfo de México, así como catedráticos, se dieron cita en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información de Iztaccíhuatlán para atender el trabajo fílmico de Javier García, documentalista de la Ciudad de México, que muestra el empoderamiento que las patronas han logrado a lo largo de sus años de servicio y de apoyo a los migrantes, en medio de un contexto social en el que prevalecen el machismo, la xenofobia y la pobreza. A lo largo de los 60 minutos que dura el documental, que fue enlistado en la selección oficial del pasado festival DOC-SMX, provocó entre los asistentes sorpresa, empatía, nostalgia y tristeza ante las realidades mostradas en las imágenes de este film. Después, estas sensaciones las expresaron de viva voz ante el micrófono durante el espacio dedicado a la retroalimentación en esa actividad cultural. Al hacer uso de la palabra, Graciela Flores Bello, directora de la USB Stack y gestora de esta actividad, resaltó la importancia de ser sensibles a la realidad que nos rodea y a la necesidad de unir esfuerzos tanto con grupos defensores de derechos humanos como son la sociedad en general para lograr enfrentar la crisis que se vive en la actualidad. Pues ojalá en algún momento puedan venir a proyectar este documental de La Cocina de las Patronas para conocerlo. Y bueno, luego regularmente lo que sucede es que en algún tiempo suben a YouTube, que ahí se puede ver, no sé si ya se encuentre en YouTube, pero yo creo que valdrá la pena ver ese documental de La Cocina de las Patronas. Son las 20 horas con 36 minutos. Nos caracteriza a los veracruzanos, a los que vivimos aquí en Veracruz, es la bamba como música, ¿no? Incluso hay de repente intenciones o alguien que comente que la Bamba es de Estados Unidos, se la quieren llevar, la quieren allá registrar, lo más eso nos faltaba, ¿no? Está registrada la imagen de la Virgen de Guadalupe en China, está registrado nuestro himno nacional en los Estados Unidos, la producción de banderas también está registrada en China, ya nos falta que nos quiten también la Bamba, ¿no? Bueno, cosas que pasan. Pero lo importante es de que, como se ha hecho ya en 2 años, la Dirección General de Difusión Cultural, en alianza con autoridades de gobiernos estatales y municipales, así como con diversos grupos artísticos, van a intentar romper el récord Guinness de parejas de jarochos que bailan la Bamba. Eso será el próximo domingo, 10 de diciembre, primero a la 1 de la tarde y a las 14 horas. Entonces está convocando a todos los que quieran bailar la Bamba, vestidos de jarochos, por supuesto, que se reúnan aquí en el centro de Xalapa, aquí en la Plaza Lerdo, ahora ya remozada, por cierto, ya todas las calles están listas. Esperemos que puedan bailar bien, porque ahorita como están las calles, si usted ya pasó por acá, pues están como pequeños adoquines, ¿no? Que es para que los autos no corran, pero pues los tacones para bailar, yo me imagino que podría ser peligroso. Bueno, no sé, no me atrevo a decirlo, pero como no es un piso parejo, pues podría, esperemos que no cause problemas, ¿no? Bueno, en rueda de prensa que se realizó este día en la Casa del Lago V, el Centro Cultural Universitario, a Rodolfo Mendoza, director general de Difusión Cultural, Montserrat Sánchez Herrera, directora de grupos artísticos, y Miguel Ángel Ciro Silvestre García, director del Ballet Folclórico, explicaron los pormenores de este evento que convocará a más de 2,000 danzantes en la calle Enríquez de la ciudad de Xalapa. Miguel Ángel Ciro es el que está al frente del Ballet Folclórico, y justo él es el que ha estado en las 2 emisiones pasadas. La primera ocasión se realizó con 700 bailarines, ya era un buen número, y después ha ido creciendo. Entonces Ciro Silvestre compartió que para esa presentación se encuentran inscritos 2,070 bailarines, o sea, ya hay un buen número, que van a interpretar los sones de la Bruja, el Guateque y la Iguana, con los que se intentará romper el anterior récord de 1,078 bailarines. Pues si ya hay 2,000 inscritos, pues obviamente ya va a superar la cifra que se instauró en el año pasado por nuestra casa de estudios. Bueno, en el 2015 la Universidad Veracruzana, como decíamos hace un momento, convocó a 700 bailarines. En el 2016 fueron 1,078. Entonces ahora se espera que existan que asistan 2,070 personas que ya están inscritas. No faltará por alguien que en último momento ya no vaya, pero cuando menos los que están inscritos, ya con eso ya se rompió el récord. Vamos a llenar el centro histórico de Xalapa de bailarines, y qué mejor con un traje representativo mexicano a nivel mundial como lo es el traje jarocho en todas sus variantes, dijo Ciro Silvestre. Por su parte, Montserrat Sánchez declaró que en esta edición se cuenta con la participación de parejas que se registraron por su cuenta sin necesariamente formar parte de algún grupo o escuela, lo cual habla del interés de la sociedad por apoyar este tipo de actividades. Nunca falta alguien que no se inscriba, ¿no? Y que a la mera hora se pone a bailar la Bamba, ¿no? Mendoza Rosendo también dijo que en este intento de romper el récord Guinness se contará con la participación de grupos artísticos provenientes de Puebla, de la Ciudad de México, del Estado de México y de Hidalgo, además de 28 municipios del Estado de Veracruz. Para mayor información sobre este evento, se encuentra disponible en la red social Facebook de la Dirección General de Difusión Cultural, que es www.facebook.com/difusioncultural. Ahí van a encontrar mayor detalle, y yo me imagino que siguen abiertas las inscripciones para que usted baile la Bamba y rompa este récord de asistentes, de bailadores de la Bamba, el próximo domingo 10 de diciembre, que ya para ese momento ya habrá pasado el frente frío número 14 y seguramente habrá un mejor ambiente para bailar la Bamba, ¿no? Para, como dice la canción, allá arriba, yo no soy marinero, pero por ti seré, dice la Bamba, ¿no? En estas famosísimas coplas que se cantan. Bueno, son las 20 horas con 42 minutos. Arte y cultura. Bueno, vamos ahora con nuestra información de arte y cultura. Y en esta ocasión les platicaremos que en el marco de la celebración del 40 aniversario del Instituto de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana, la Galería Fernando Vilchis presenta Notas sobre algo que no existe, última exposición del año, autoría del joven artista Emmanuel Jost. La inauguración será el día de mañana a las 13 horas. El artista nos mueve a los interrogantes: ¿qué hacer frente a enflaquecidos seres que te observan, te escanean, te critican o te espían? ¿Cómo actuar contra esa actitud voyeur que se dirige hacia nosotros? ¿Cómo entenderlos o cómo entendernos en esa incertidumbre? ¿De qué manera dialogar si quizás solo sean espíritus? Bueno, es lo que se plantea esta exposición. Notas sobre algo que no existe, es a decir, de Jonathan Farías Carrillo, una exposición que alude y observa la tragedia desde diferentes perspectivas, un proceso que se vincula con un fallecimiento cercano al artista. Por otro lado, también la muestra propone ser contemplada como una transición que va de un punto a otro en forma de secuencia, es decir, cada composición asume su narración interna en relación con las otras en conjunto, mientras hace visible el desarrollo técnico de Emmanuel Jost, el devenir del universo que formula, en el que juega e imagina, en el que a veces parece que nos encontramos en una pesadilla o en un aquelarre posmoderno con personajes hiperdelgados, hechos con líneas finas que se enciman y se cruzan. Litografía, xilografía, punta seca, agua fuerte, agua tinta, collage o tinta son los mecanismos que utilizó Emmanuel Jost para contar sus historias y trabajar durante aproximadamente un año. Prácticas artísticas que requieren esfuerzo físico y que después de un tiempo prolongado de trabajo pasan del olor a la terapia como un ritual que abstrae los elementos de su cuerpo de la vida cotidiana. Hablando del artista Emmanuel Jost, él nació en Oaxaca en el año de 1994, está muy joven, inició su formación artística en el taller de artes plásticas Rufino Tamayo, enfocado principalmente a las artes gráficas, y ahí pues estuvo trabajando en litografía, en xilografía y grabado en metal. En esa misma estancia fue seleccionado por primera vez para formar parte de la Cuarta Bienal Nacional de Artes Gráficas Shinsaburo Takeda, y siguió su recorrido en la producción artística colaborando en algunos talleres como el de Artes Gráficas Bambú en la ciudad de Oaxaca y en la Ceiba Gráfica aquí en Coatepec, en la Orduña, ¿no?, para ser más precisos. Ha participado en diversas exposiciones individuales y colectivas nacionales e internacionales. En el año 2015 fue acreedor al Premio Museo por la Universidad Art Tama en Tokio, Japón. Actualmente cursa la licenciatura en Artes Visuales aquí en la Universidad Veracruzana y participa en distintos proyectos artísticos enfocados en las artes gráficas. La Galería Fernando Vilchis del Instituto de Artes Plásticas se encuentra ubicada en la Avenida Primero de Mayo, número 21, aquí en la Colonia Obrero Campesina, allá atrás del Museo de Antropología. Y bueno, pues esta obra, esta exposición, Notas sobre algo que no existe, se inaugura mañana a la 1 de la tarde. Son las 20 horas con 45 minutos. Con miras a generar nuevos proyectos artísticos e impulsar talentos que pudieran integrarse a los mismos, Casa de Artes, perteneciente a la Unidad de Espectáculos del Fondo de Empresas de la Universidad Veracruzana, inicia con talleres de repertorio del espectáculo jarocho y desarrollo del zapateado. Los talleres serán en dos modalidades, que ya iniciaron esta semana, del 4 al 14 de diciembre, e intensivo a fin de semana del 2 al 10 también de este mes. En total, cada taller es de 16 horas, pero pueden tomarse por módulos en caso de que así lo requieren. Esa es la primera vez que yo recuerdo que se hace esa experiencia. Casa de Artes y el grupo Recoveco New Folk es una alianza creativa y realizan el taller Desarrollo del Zapateado, en el cual se imparte una nueva propuesta de Óscar García, actual coordinador artístico del espectáculo jarocho. Esa propuesta es al ritmo de las nuevas creaciones musicales del grupo Recoveco. El taller de repertorio del espectáculo jarocho lo imparten César Cuervo y Luis Francisco García, actualmente bailarines del espectáculo de jarocho, con gran trayectoria a su respaldo. Es importante resaltar que el Fondo de Empresas de la Universidad Veracruzana administra y coordina precisamente el espectáculo jarocho, que ha sido reconocido a nivel internacional. Los talleres se impartirán en Paseo de los Alpes, número 18, que se encuentra en la zona comercial de las Cumbres Ánimas, aquí en Xalapa. Bueno, también queremos invitarlos para que este fin de semana asistan a la Casa del Lago UV, donde se va a realizar el Festival de Cierre 2017. Entonces, como parte del Festival de Cierre 2017 de la Casa del Lago, va a presentarse Literateatro, que presenta una función infantil, que se llama Ópera Gato y Tenor en Siete Vidas. Eso será a la 1:00 p.m. Después va a haber una develación de placa con la presentación musical de la Charlie Big Band. Eso será a las 19:00 p.m. Bueno, ya que es la Charlie Big Band, les aseguramos que va a estar muy bueno porque toca muy bien esa orquesta, además de todo tipo de géneros latinos, y pues seguramente la va a pasar muy bien. Eso será el próximo sábado con la Charlie Big Band, 19:00 p.m, que será el festival de cierre 2017. Con eso se van acabando ya las actividades aquí en la Casa del Lago V, festival de cierre. Pues muy bien, que ha estado un año muy intenso en la Casa del Lago V, con diversas actividades en teatro, en poesía, literatura diversa, en presentaciones de grupos, en esculturas, en talleres, en todo. Pues ha estado realmente muy activa la Casa del Lago V. Y bueno, pues entonces es el próximo sábado, la entrada es gratuita a estas actividades. Son las 20:48 p.m. Deporte UV. Bueno, también queremos comentarles que la selección femenil de fútbol termina como líder invicto en el torneo Telmex. Fíjense qué interesante, el equipo de fútbol femenino va muy bien, terminan como invictos. Le ganaron 2-1 a las Pumas de la UNAM, y pues ahí es uno de los buenos resultados que han obtenido nuestras deportistas, en este caso particular en el fútbol de torneo Telmex, que hay una rama femenil y una rama masculina. Entonces ahí la llevan todo con su paso invicto este equipo. Y también en otras cuestiones de deportes, pero ya de manera muy particular hacia los empleados de nuestra universidad, se están realizando sesiones de yoga, clases de yoga. María Lisbeth Osorio Contreras, que es la instructora de yoga adscrita a la Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana, destacó los avances y beneficios de la campaña A Quitarnos un Kilo de Encima, la familia y la UV nos necesitan, implementada desde hace 2 años por el Sistema de Atención Integral a la Salud. La instructora María Lisbeth Osorio agregó que en el curso de yoga tiene una buena respuesta por parte de los empleados de la universidad. Es una disciplina que brinda muchos beneficios. Los alumnos han mejorado en sus posturas y respiración, con excelentes resultados en los planos físico, mental, emocional y espiritual, aspectos que abarca esta práctica de yoga. Interesante, ¿no? Entonces, María Lisbeth Osorio señaló que son alrededor de 20 los alumnos que asisten al curso, que se imparte los lunes, miércoles y viernes de 15 a 16:00 en el aula magna de la Facultad de Arquitectura. Destacó la oportunidad que la Universidad Veracruzana brinda a sus empleados con ese tipo de actividades en beneficio de su estado de salud. Durante la exhibición celebrada en la cancha de la Facultad de Arquitectura, los participantes mostraron posturas de equilibrio y ejercicios de relajación aprendidos durante el curso. María Lisbeth Osorio hizo la invitación a todos los empleados de la Universidad Veracruzana para que se integren a las enseñanzas. Pueden venir con un día como prueba y si les gusta pueden inscribirse, seguramente van a tener grandes satisfacciones. Entonces se reúnen ahí en la Facultad de Arquitectura y pues ahí se pueden a practicar la yoga en un trabajo interesante que va coordinando María Lisbeth Osorio Contreras. Y ahí nos vemos en la fotografía que están concentrados como debe ser en esta labor especial que es la yoga, y que ayuda mucho también pues para tener un mejor ambiente, sobre todo algo que debemos de cuidar, además de la salud física, es la salud mental. La salud mental es también básica, importantísima, para que podamos desarrollarnos mejor. Bueno, pues ya prácticamente estamos por despedirnos en esta ocasión de Voz Universitaria, pero antes sí queremos comentarles a nivel internacional un hecho que, de los tantos que nos ha venido imponiendo y pues no sorprendiendo, ¿no? Porque Donald Trump hacía demostrado desde el principio que era candidato que iba a hacer atrocidades. Una de ellas, el día de hoy, nombró como capital, lo reconoce, mejor dicho, como esa música, no sé, por acá, ¿eh? Bueno, apareció de repente, ya está, ya no, apareció ahí un ruido. Es que nos quería Donald Trump bloquear el mensaje. Bueno, no, eso no es cierto, ¿no? Fue una cuestión aquí de la computadora. Pero el día de hoy Donald Trump reconoció a Jerusalén como la capital de Israel. Históricamente, desde la década de los 40, cuando le dan a un grupo de judíos que creen el Estado de Israel, Tel Aviv era nombrada como la capital de Israel. Pues bueno, Jerusalén, fíjense, Jerusalén en esos momentos que gran parte del mundo celebra el nacimiento de Jesús en Jerusalén, y que bueno, a partir de ahí surgen varias historias que cada quien las interpreta de acuerdo como va a sus espíritus. Pero bueno, el día de hoy Donald Trump nombra a Jerusalén como la capital de Israel, y eso va a crear problemas severos. ¿Por qué? Porque son territorios de los palestinos, y los palestinos han sido despojados, han sido en muchas ocasiones humillados, y nos demuestra que no le interesa eso a Donald Trump, y entonces pasa sobre cualquier derecho territorial histórico que tengan en ese caso particular los palestinos. Esta decisión podría traer, de hecho ya trae, varios problemas de acrecentamiento de odio entre los palestinos y los israelitas. No sabemos cómo vaya a desembocar esta decisión de exigir o poner que Israel, que Jerusalén sea la capital de Israel, pero pues bueno, simple y sencillamente, como podemos ver, eso no le importa ni tiene el menor la menor importancia política hacia los demás, para beneficiar a los demás por parte de Donald Trump, sino solamente se queda con sus propios caprichos o gustos muy particulares, donde muy pocos se benefician. Y en este caso, pues esta designación de Jerusalén como capital de Israel, pues es un hecho histórico, una decisión histórica que puede traer consecuencias todavía más severas en esa región. Bueno, ya nos vamos, que pasen buena noche. Recuerden, entra el frente frío número 14, vendrá con mucho frío, de acuerdo con los pronósticos. Cuídense mucho, gracias a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica, a todos los que hacen posible Voz Universitaria, muchas gracias, que pasen buena noche. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Veracruzana, Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana, una radio de México, de México. La señal universitaria. Una radio de México.